10 de la mañana, 5 minutos, estamos en vivo en Radio Nauta. Esto es Desayuno de Campeones. Como todos los lunes, lo vamos a estar acompañando con todo el deporte que ha ocurrido a nivel local, ¿por qué no internacional? No solamente de fútbol, obviamente, vamos a estar hablando de rugby, porque se ha jugado la primera fecha, se ha disputado la primera fecha del Rugby Championship. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso, de cómo le fue al seleccionado nacional de rugby, el equipo del Huevo Urcade. Vamos a estar hablando también de lo que dejó la primera fecha la segunda fecha del torneo de transición, podríamos decir, en el fútbol argentino. Y también vamos a estar hablando de San Lorenzo, que finalmente ha sido campeón de la Copa Libertadores. Pero antes que nada, presentar a mi compañero de estudio, al señor Marco Vera. ¿Cómo está, Chile? Todo bien, porque el Desayuno de Campeones no conoce feriados. Estamos acá hoy un tándem, Salazar y Vera. Así es. Así que toda la información, como decía Nico, lo del Rugby Championship, la muy buena actuación, la grata sensación que deja el partido de los Pumas. Ya vamos a estar entrando en más detalles. Pero bueno, el fin de semana muy cargado del deporte. Seguro. Estuvo el tenis también, la final de Cincinnati, que nuevamente ganó Roger Federer, algo habitual, y una muy buena temporada del suizo. Estamos a la espera de Pedro Garay, que por problemitas personales va a llegar unos minutos más tarde. Le mandamos un beso grande también a nuestra señora productora. Sí, no sabemos lo que le habrá pasado a Pedro Garay. Pedro Garay para mí es un... Hoy tenemos una banda que se llama Guerra de Almohadas. Para mí él ha tenido un problema similar a eso, y ha tenido una guerra de almohada en este lunes feriado. Así que bueno, si te parece, vamos a presentar a la banda del día, que se llama Guerra de Almohadas. Es una banda alternativa del estilo de Desayuno de Campeones, de estas bandas nuevas, que la intención que tenemos es presentarlas al público, que generen nueva audiencia. Y por qué no algún día decir, bueno, te paso a buscar y vamos a ver a Guerra de Almohadas. ¿Te parece, Chile? Vamos a escuchar Guerra de Almohadas. El primer tema se llama Bien. Aquí al aire estamos nuevamente con Desayuno de Campeones. Ahí pasaba el tema de la banda del día, que es Guerra de Almohadas. El tema se llama Bien. Y vamos a estar hablando del Rugby Championship, un torneo que está participando Argentina desde ya un par de años, en el que el seleccionado nacional ha jugado este fin de semana. Ha caído lamentablemente en su visita al equipo sudafricano. Pero bueno, la Argentina ha jugado muy bien. Lamentablemente ha perdido, como decíamos, 13-6, si mal no recuerdo, Chile, 13-6. Pero se ha visto un buen Argentina, siempre ante rivales. Recordamos que el Rugby Championship es un torneo en el que juegan los tres mejores equipos del mundo, digamos, más la selección argentina, la inclusión desde hace, este ya es el tercer año, si mal no recuerdo, en el que Argentina participa con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Argentina en esta ocasión visitó a Sudáfrica y ha caído 13-6, como bien decíamos. Bueno, las sensaciones del primer partido de este Rugby Championship 2014, es más allá de una derrota, que es importante, como lo dijiste Nico, que son los tres mejores equipos del mundo, entonces no es llegar y vencerlo, que entraste hace 3 años seguro, a la elite del rugby mundial. Pero la sensación es buena, es positiva, porque el partido empieza de la peor manera. 2 minutos y fue un try sudafricano, sí. 7-0, hicieron la conversión. Y bueno, empezaron todos los fantasmas. Ahí los jugadores decían que después de la conversión estaban debajo de los palos. Y como que el autodiálogo positivo era frecuente y era parte de todo, de que esto se podía dar vuelta. Y el equipo argentino lo hizo así. O sea, se sobrepuso a un track muy tempranero de parte de Sudáfrica y después empezó a desarrollar un juego que para los entendidos del rugby, así es, asombró, fue algo como que no se esperaba, porque es un equipo que está en plena formación, el del entrenador Urcade, y bueno, y desde ahí empezó a manejar muy buenas las posiciones fijas, muy buenos line, los small, muy buenos scrum, y el equipo argentino pudo bueno, recordar esto, que fue una derrota, pero pudo jugar de igual a igual. Emparejó el partido, sí. Emparejó el partido, sí. Jugar de igual a igual ante un equipo sudafricano, que es el mejor del mundo. No es una derrota moral, para nada, porque el equipo argentino se fue con la sensación de que podía haber hecho algo más. Incluso Agustín Crevi lo paran en la línea de gol en una jugada de line que fue muy buena y que estuvo ahí nada más, a centímetros. Pero vamos a escuchar a Agustín Crevi, que nos da las sensaciones de este primer partido y dale, la derrota. ¿Qué balance haces de este partido? Un balance bueno, la verdad que no estamos contentos con los resultados, fuimos a buscar el partido. Lamentablemente se nos fue por poco. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando. Vamos a seguir con el sacrificio y la humildad de siempre para ir a Salta y hacer el mejor partido de todos y poder encontrar el triunfo. Se los vio muy sólidos en el line, también bastante bien en el scrum. ¿Estás conforme por esa faceta? Sí, pese al clima, el line salió bien, tuvimos las pelotas, pero sí hay algo que destacar, es el line defensivo, defendimos muy bien. Después el scrum estuvo bien, hubo algunos errores, nos cobraron penales, habría que ver el video, no tuve tiempo todavía para verlo, pero bueno, fueron penales en contra, aunque haya sido buenos para nosotros, lamentablemente fueron penales. ¿Cuánto los condicionó la lluvia que se largó durante el himno? Que duró todo el partido. No, bueno, se hace mucho más difícil para agarrar la pelota o mucho más locón. Creo que si nos condicionó a nosotros también a ellos, así que fue el igual condiciones, así que está muy bien. ¿Qué cosas tienen que trabajar de cara a la revancha dentro de una semana en Salta? Seguir trabajando lo que venimos trabajando, la defensa de Moll, una defensa sólida y después animarnos a jugar como estamos haciendo. Pasaba la palabra de Agustín Crevi, capitán hoy del seleccionado de los Pumas. Recordemos a la gente de acá en la Ciudad de La Plata, que es un ex jugador de San Luis, recordado por muchos. Daba datos importantes, por ejemplo, hablaba bien del line argentino, más que nada en defensa. Es una parte del juego en la cual Argentina suele sufrir. Y como contaba Agustín y como se vio el día sábado, los Pumas pudieron controlar bien esa parte del juego. Bien el scrum de Argentina, que es por ahí la parte más destacada del conjunto de los Pumas. Estuvo bien el scrum. Obviamente que hay cosas por pulir, siempre hay cosas por mejorar. Pero bueno, un factor importante creo que para ambos equipos y también determinante que fue la lluvia. Sí, en general la Argentina en las posiciones fijas estuvo bien y recuperó lo que el año pasado, a fin del año pasado, había perdido, que había sido el scrum. Creo que lo recuperó. Pero claro, estaba planeado jugar sin lluvia porque decía Daniel Orcade de que el día anterior supieron de que iba a llover, entonces toda la parte ofensiva que generaba que ir a atacar, claro, era ocupar mucho más las manos y de repente el himno nacional se puso a llover, no paró hasta el minuto 60 más o menos del partido, lo cual cambió todos los planes de los dos equipos, por parte seguro de los dos equipos. Sin duda se juega con otra percepción, la pelota está mucho más jabonosa, no se puede controlar, por lo cual se empezó a ocupar mucho más el pie, una característica inusual de este Rugby Championship, que tiene a los mejores 4 equipos, por qué no decirlo, del mundo, porque es un juego que es mucho más de mano, de muchas pasadas, de muchos pases. Entonces, fue un factor determinante para los dos equipos. Quizá uno resulte repetitivo cuando dice esto, pero creo que es parte también del destaque para los Pumas, ¿no? Uno por ahí se queja de que los Pumas, no, bueno, el típico dicho de la derrota digna, perdón. Pero hoy por hoy la Argentina está viviendo un cambio de transición importantísimo, en la cual jugadores muy jóvenes, jugadores con no tanta experiencia en rodaje internacional, a nivel mayor, porque si han tenido con los Pampas 15, por ejemplo, están jugando en la primera categoría. Me parece que eso también es para destacar. Y la buena predisposición de Daniel Urcade para competir con estos jugadores, para convencerlos, para que los jugadores obtengan ese convencimiento personal, esa confianza por parte no solamente del cuerpo técnico, sino también de sus propios compañeros, como para poder hacer un buen desempeño. Sin dudas que me parece el punto fuerte de este sentido es la capitanía sobre Agustín Crevi. Después de tanta paliza, de tanta goleada, de tanta derrota del rugby argentino, creo que se merecía una actuación que la colocara a la altura de esta circunstancia. La tuvo y el cúmulo, las sensaciones que deja son positivas. Son positivas. Se va a volver a jugar este sábado en Salta frente al mismo rival. Esperemos que bajo otras condiciones, y bueno, ahí veremos si realmente esto perjudicó mucho a Sudáfrica o para permitir que Argentina equilibrara y emparejara el juego, o al revés, puede ser que Argentina mejore su juego. Recordamos que Argentina solamente ha logrado un empate desde su participación en Championship, ha logrado un empate en Mendoza con Australia, ¿verdad? Si no mal no recuerdo. Sí, creo que un empate. Fueron todas derrotas. Fueron todas derrotas y bueno, la de ayer estuvo, perdón, la del día sábado estuvo muy parejo a un try y conversión de empatar el partido. Vamos a escuchar a Daniel Urcade, que es el entrenador de los Pumas. Dale. Bueno, Daniel, ¿qué balance haces de este partido? Uno se queda tranquilo, no conforme para nada, porque vinimos a buscar ganar el partido y estuvimos cerca al menos del empate, lo buscamos hasta el último y el equipo estuvo bien en general. La verdad que imprevisto, una lluvia imprevista que... la verdad que había toda la semana un sol y no estaba previsto esto. Apareció ayer la posibilidad de la lluvia complicó mucho el partido y se tuvo que jugar un partido diferente, buscando más el error que generar juego, ¿no? Que es un poco donde Sudáfrica tal vez los papeles se sentía más cómodo, y creo que doblegamos esa faceta de ellos, ¿no? Pero no estamos contentos para nada, no estamos conformes, porque veníamos a buscar un triunfo realmente, nos preparamos para eso y no es anata. La verdad que creo que el equipo lo buscó hasta el último, me encantó que hasta el último tuvieron un penal y fuimos a buscar el partido, pero bueno, tenemos que corregir, seguir corrigiendo. El fútbol creo que hicieron un partido bárbaro, tuvimos muy buena obtención y le complicamos muchísimo las de ellas, tuvimos muy buen scrum y sin embargo nos... Tuvimos dos frikis en contra y dos penales en contra a partir de eso. Son cosas que tenemos que ser más inteligentes y corregir. Y bueno, y seguir trabajando y quedarse tranquilo, porque es lo que venimos hablando, este equipo puede. Y cuando el próximo partido, ellos seguramente van a corregir todos esos detalles y va a ser un partido muchísimo más difícil. Pero nosotros tenemos que seguir apostando a intentar jugar y a tratar de ganarles. Hasta donde nos dé, vamos a intentar. ¿Cuál es tu opinión de cómo anduvo las formaciones fijas hoy? El line estuvo muy eficaz, incluso hasta robando pelotas, el scrum también. Sí, eso, creo que fue fundamental. Los forwards fueron un partidazo, estuvieron muy eficientes en los lines. Las pelotas que se perdieron fueron por la lluvia, o sea, no las pudieron dominar, se acabaron de las manos. Les complicamos mucho el line de ellos, creo que fue fantástico. El scrum los dominamos totalmente. Como te decía, hay un temita que tenemos que tener mucho cuidado, que son las infracciones cuando estás dominando. Una por empujar antes, otra por torcida, pequeñas cosas que no tenemos que cometer los errores cuando tenemos un scrum que domina. Ellos gustaban ganar uno, la sacaban rápidamente, no querían el confrontamiento del scrum. Así que muy conforme con la obtención, con cosas para corregir, obviamente. Ahí pasaba la palabra de Daniel Urcade, entrenador de los Pumas, dando un par de datos importantes. Por ejemplo, marcaba que los lines, como bien decíamos hoy, recuperaron varias pelotas, estuvo bien el scrum, pero marcaba el detalle de la lluvia, ¿no? Que la pelota un poco jabonosa, como vos decías, le jugó una mala pasada. Un detalle en el partido que me pareció importante. En un momento la Argentina tuvo un penal, y en vez de decir jugar a los palos, que es cuando por ahí lo más conveniente es eso para descontar puntos, Argentina decidió jugar un line para arrimar el equipo, llegar a la línea de fondo y poder cometer un try. Me parece algo destacable que el equipo intente jugar por sobre todas las cosas, buscar el resultado, ser protagonista y no achicarse ante un rival en teoría de mucho más peso. Sí, termina Daniel diciendo que, bueno, tenemos cosas para mejorar. Lo cierto es que Argentina tiene muy poco para mejorar. La actuación del día sábado fue muy gratificante. Y se ahora viene un cierto enojo por la derrota. Claro, eso está bueno. Porque esto estuvo cerca. O sea, ellos vieron la posibilidad de que podían jugar de igual a igual y de que en ciertos pasajes del partido lo podían ganar. Lo cierto es que ahora la actuación del sábado es más liviana porque el equipo comprobó que puede y que demostró y está convencido a dónde va con su juego. Es muy poco el tiempo que tiene Orcade, y uno, la verdad que no, desde que tomó el equipo, creo que desde el año pasado, y el convencimiento que ha hecho los jugadores se vio reflejado en la cancha, y el que lo tomó muy bien y supo llevar como bandera ese discurso que implementa Orcade es Nico Sánchez, por lo cual vamos a escuchar a la figura. Uno de las figuras. Sí, fue uno de los mejores jugadores. Creo que con Marcelo Bocci y Krevis son las figuras, así que sí. Vamos a escuchar a Nico Sánchez. Bueno, Nico, ¿cómo se van de este partido? Creo que la palabra es un poco angustia o tristeza, por ahí que un partido donde creo que estuvimos muy cerca y se nos escapa. Por otro lado, nos vamos con la sensación de. No sé si. A ver, ¿cómo te puedo decir? La sensación de. De que nos van a empezar a respetar un poquito más. Por ahí, hasta antes del partido, ellos creo que, no sé si nos tomaban en serio, pero después del 73-13, y creo que hoy se dio un partido bastante diferente, donde los pudimos poner un poco en aprieto y pudimos, pudimos haber empatado hasta el último minuto. ¿Las condiciones del clima condicionaron un poco el planteo que ustedes tenían pensado? Sí, creo que se usó un planteo totalmente diferente al que teníamos previsto 10 minutos antes del partido. Creo que se largó la lluvia en el himno, así que tuvimos que cambiar y jugar un juego totalmente diferente, donde teníamos que usar mucho más el pie y por ahí no tanto las manos. Se dio una superioridad clara en el line y muy bien también en el scrum, aspectos que quizás relacionados a la obtención que no venían siendo quizás tan fuertes, ¿eso los deja conformes? Sí, creo que no hay que quedarse únicamente con eso. Si bien los Fowler hicieron un partidazo en cuanto a la defensa de Moll, sobre todo, que era el arma de ellos, creo que sobre todo los últimos 15-20 minutos donde ellos quisieron entrar, los sacamos para atrás. Después en el scrum creo que también se los dominó, así que muy contentos con eso, pero al redoblar la apuesta, que en Salta creo que van a venir más fuerte todavía. La última, te tocó salir, ¿cómo estás? Sí, una contractura en el primer tiempo en el gemelo, me puso duro, pero creo que no va a haber inconveniente ahora de descansar y recuperarme para poder estar viendo la otra semana. Gracias. Ahí escuchamos a Nico Sánchez, que creo que coincidimos, ha sido una de las figuras del partido. Sorpresivo fue el cambio que metió el Cade. Ahí él confirmaba que tuvo una contractura. Y dejó un par de cosas importantes. Dijo, por ejemplo, que nos empezaron a tener un poco más de respeto. Eso está bueno. Los equipos de afuera vieron otra imagen de los Pumas, lo cual es destacable. Lo complicado ahora es mantenerlo. Claro, la tarea es ahora mantener esta performance, porque... Mantenerlo y con resultados, ¿no? Sí, no sé si con un resultado. O sea, estaría bueno de que el límite, la cúspide de esto fuera ganar un partido en el Rugby Championship. Pero me parece que la forma de jugar y ser competitivo, eso más que nada. Tener un equipo competitivo y no comerse goleadas, como pasó el año pasado. Y reitero esto, mantener esta performance me parece ser lo más difícil, y que es lo tenemos ahora, en una semana. Vamos a saber si el equipo argentino lo de ayer fue una casualidad. Lo de ayer del sábado fue una casualidad. Causalidad. O es una causa de buenos trabajos del equipo, de un equipo que se viene preparando mucho, de un equipo que se preparó en Pensacola, que más adelante vamos a estar viendo esta columna de entrenamiento físico. Pero bueno, lo cierto es que la gente vio a los Pumas. Me parece que en el Estadio de Salta va a estar repleto, porque esta actuación agiliza la venta de entradas, agiliza el optimismo. Además, sabemos que el público argentino, hablemos de cualquier disciplina, es muy seguidor, muy alentador, así que no cabe en duda que Salta va a explotar la cancha. Bueno, esperemos que esto sea una continuidad. Así es. Bueno, el Rugby Championship va a continuar, como también tiene que continuar el Desayuno de Campeones. Así que, si te parece, te propongo escuchar el segundo tema de la banda del día, que se llama Guerra de Almohadas, y el tema es Drogas. Yeah. Ahí suena de fondo el tema de Mario Bros. Por ende, es la columna del señor Marco Berenfalt. Hace un ratito hablaste de Pensacola, que es donde se preparó el equipo nacional de rugby, obviamente, para enfrentar este Rugby Championship. Contanos. Bueno, Pensacola es un está ubicado en Florida. Ajá. Pero el centro de alto rendimiento se llama Exos, donde se entrenan deportistas de básquet, de fútbol americano, deportistas de alto rendimiento. Ahí va el equipo Puma, desde el año 2007 ya, que preparó el Mundial de Francia, lo preparó en Pensacola, y cada vez que tiene que enfrentar una competencia importante como un Rugby Championship o un Mundial, el equipo va a Pensacola, al Centro Deportivo Exos, donde es un centro de alto rendimiento, y se prepara. Es uno de los centros más innovadores, por lo cual siempre van cambiando y modificando los tipos de ejercicios y las máquinas para hacer los ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? El deportista va un año y al otro año se encuentra con otras cosas. Claro. Por lo cual acude con mayor disposición a Pensacola y aumenta la satisfacción de logro en el ejercicio. No es lo mismo hacer un ejercicio rutinario. Claro, todo siempre lo mismo. Todo siempre lo mismo. Creo que eso va desmotivando. Claro. Se torna aburrido. A cualquier persona, ¿no? A cualquier persona que hace todos los días el mismo ejercicio va siendo muy monótono y, como dijiste tú, se torna aburrido. Y claro, uno de los objetivos de practicar deporte y actividad física es pasarla bien. Sí, generar constancia, ¿no? Es la satisfacción del logro en el ejercicio que te produzca placer. Bueno, Pensacola va en eso, el Centro Deportivo Exos, por lo cual modifica y el atleta todos los años se encuentra con distintas actividades, distintas máquinas de ejercicios. Está basado en un entrenamiento integral. Esto supone de que el deportista no solo va y se ejercita y aumenta su masa muscular, aumenta sus capacidades físicas básicas. No, también tiene charlas medicinales, se maneja la nutrición. Y un factor que le ha hecho muy importante a los Pumas es la formación de grupo en Pensacola. Son 2 semanas, los cuales los chicos viven todos los días juntos, almuerzan juntos, desayunan juntos, practican juntos. Entonces a los Pumas le ha hecho muy bien para formar el grupo. Este año habían, por ejemplo, Pumas, que primero era su primera incursión, claro, en Pensacola. Sí, sí, sí, sí. Y que no se conocían con el resto. Por lo cual fue muy importante en eso, de formar grupo y de crear una disciplina grupal. Hablábamos de que también te manejan la dieta y Mario Ledesma, que fue uno de los que fue en el 2007, en YouTube hay unos mini documentales, entrevistas que le hacen sobre Pensacola, decía que era muy raro porque en el desayuno ellos iban y comían bife con huevo. En el desayuno, claro, algo muy bien americano. Muy americano. Muy norteamericano y que ellos una práctica poco habitual para ellos. ¿Pero por qué el bife con huevo? Bueno, es una dieta rica en proteínas, por lo cual el músculo tiene una absorción más rápida de esa proteína y genera ATP. Mejor. Y que el ATP es la energía para que el deportista pueda funcionar a un rendimiento de alta exigencia. Los entrenadores no preparan rugbistas, te preparan para ser un atleta. O sea, esto implica levantarse temprano, tener una disciplina, cosas que parecen detalles, pero a la hora de enfrentar un desafío como un mundial o un championship, justamente se marcan por los detalles. ¿Hay diferencias, por ejemplo, en el entrenamiento de los que practican rugby? Dijiste al principio que no solamente iban jugadores de rugby, sino que también iban jugadores de fútbol, de básquet, de otras disciplinas, de fútbol americano. ¿Hay alguna diferencia en el entrenamiento o en cuanto a la intensidad y demás? Supongo que debe ser la misma, pero el tipo de ejercicio, ¿se varía? ¿Depende de cada deporte? Sí, y aparte varía con el plan que va cada equipo. Claro. Porque este año, por ejemplo, el equipo argentino fue con un plan para fortalecer todo lo que es el abdomen, la parte abdominal y el tren inferior. Lo cual que se ha visto que es una debilidad tanto en el rugby argentino local como en el internacional, de que el jugador argentino padece de un mal funcionamiento tanto en el tren inferior como en la zona abdominal. Este año también Aurcade agregó los trabajos con balón, lo cual mejoró la destreza y cortó los tiempos del trabajo físico al trabajo con pelota. Creo que eso fue un acierto por parte del trabajo técnico. ¿Y este tipo de entrenamiento solamente trabaja a nivel cuerpo, quiero decir, o sea, a nivel físico? ¿O, por ejemplo, también tiene instancias de entrenamiento en posiciones fijas? Por ejemplo, ¿se puede practicar el line, se puede practicar el scrum? ¿Va todo de la mano o son cosas diferentes? Me parece que son los tiempos implica... Es como una pretemporada. Claro. Ir a Exos es ir a una pretemporada, está asociado con una metodología del ejercicio que es CrossFit. Entonces, hacer ejercicios en alta intensidad y en poco tiempo. En poco tiempo, claro. En poco tiempo. Tiene una mirada individualista del ejercicio. Esto es que hay muchos entrenadores para muchos deportistas. Entonces, vos estás haciendo un ejercicio y va un entrenador y dice... Claro, te corrige la postura corporal, te va indicando cómo se realiza ese ejercicio. Entonces, hay muchos entrenadores y eso permite un crecimiento al deportista. No es que haya un entrenador para 30. Claro. No, Exos se preocupa. Bueno, los primeros pasos a seguir cuando llega un deportista de Exos es se le hace una evaluación a cada deportista y se le diseña su programa de trabajo. Esto es muy bueno porque permite nivelar a los deportistas que van llegando de distintos lugares. Este año los Pumas llegaron unos de Europa y unos venían de acá, del rugby argentino. Entonces tienen que unificar fuerzas. Se hizo una nivelación, lo cual cada deportista tiene su plan de trabajo y responde a esta mirada individualista que tiene Exos. Y principalmente este año los Pumas trabajaron ejercicios posturales, que no quiere decir que son las posiciones fijas, sino la postura corporal, claro, para el entrenamiento. Ejercicios pliométricos, que son con saltos, con desniveles para aumentar la fuerza del tren inferior, lo que hablábamos que queríamos destacar. Velocidad y treneos, que buscan una fuerza explosiva. Y bueno, decía los especialistas ahí, mientras hay mucha información de esto, de que el rugby argentino, una de las habilidades es la zona abdominal y el tren inferior, por lo cual estaban trabajando y dándole mucho énfasis a eso. Y además en Pensacola, que está ubicado en el estado de Florida, las máximas llegan a ser de 35 grados. Entonces el deportista se exige, wow, bajo un agobiante calor, lo cual también es necesario tener una buena hidratación, pero... esto está cumplido a cabalidad por parte del centro de entrenamiento. Seguro que debe ser un centro de entrenamiento muy completo, como contás vos. Pero preguntarte, capaz que algo muy básico mi pregunta, pero ¿cuán lejos está la Argentina de poder llegar a tener un lugar físico así como para que la selección argentina, no solo de rugby, sino de otras disciplinas, pueda entrenarse ahí? Y nosotros hace poco fuimos al CENAR junto, sí, con un grupo de desayuno de campeones. ¿Con piscina de pelotas? Con piscina de pelotas a hacer un documental sobre una nadadora, Virginia Bardach, y la verdad que hicimos un recorrido por el centro de alto rendimiento y este modelo, aplicarlo acá, para mí, o para Chile, me parece que es muy lejano. Creo que la metodología y la perspectiva del deporte, del entrenamiento, va por otro, otro lado. Va por otro carril. Pero bueno, este trabajo es un modelo, se puede replicar o no replicar. Hay muchas posturas, no son ni una mejor que otra, sino que te entrega, son distintas y te entrega distintas cosas. Hablábamos que estos tipos de ejercicios son de alta intensidad, en poco tiempo, y están basados en la metodología CrossFit. Algo acá en 10 y 9, creo que es acá en la esquina, sí, hay, sí, un gimnasio de hay CrossFit. Hay varios gimnasios, sí. Gimnasio 49, que es un gimnasio acá en la Ciudad de la Plata, en varios de sus, ¿cómo se dice? En varios de sus negocios, por llamarlo de manera. Uh-huh. Practica esta disciplina que es, digamos, vulgarmente hablando, como entrenamiento militar. Sí, está asociada a la metodología de enseñanza en mando directo. Claro. O sea, vos haces 30 sentadillas y hacelas. No tenés opción. Ah, pero mira, yo puedo hacer esto. No, el mando directo es esa metodología de enseñanza. Pero el CrossFit se creó en el 2001 en Norteamérica. Y es una técnica de entrenamiento que encadena físicos de forma intensa. Distintos tipos de entrenamiento. Sin tiempo y sin pausa, mezclando diferentes disciplinas. Sí, sí, sí. No quería salir. Está la halterofilia, el atletismo y la gimnasia. Y vemos que este tipo de entrenamiento se ha expandido en los últimos años. Incluso hoy por la televisión, a través de ESPN, se pueden ver campeonatos de CrossFit. Y bueno, ¿qué mejora el CrossFit? Mejora la resistencia cardiovascular, respiratoria, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad. En general, todas las capacidades físicas y condicionales. ¿Por qué? Porque va mezclando distintas disciplinas. Si usted quiere ir a hacer CrossFit... al público en general y a vos. Me parece que te voy a agradecer, pero me encantaría igual, pero no hay problema. Pero esto es como todo ejercicio. Vos no podés ir y hacer CrossFit de la noche a la mañana. Claro. No. Aparte, como son ejercicios de alta intensidad, en poco tiempo tienes que tener una base física ya condicionada Por eso yo no podría hacerlo. Yo no tengo esa base. ¿No? Tendríamos que tener física. Una pretemporada. Tendría que tener un mes por lo menos para acomodarme, para después recién ahora poder arrancar. Chile, te consulto. Dijiste que bueno, el entrenamiento es igual para todos, pero obviamente los jugadores de rugby son todos de contextura física grande, pero sabemos que los forward, por ejemplo, son más, uh-huh, un poco más grandotes que los wing, por ejemplo. y demás. ¿Varía el entrenamiento entre ellos en ese aspecto? Sí, sí, en Exos se hace. Por eso lo hablábamos de la mirada individualista. Ajá. O sea, un win no realiza los mismos ejercicios. No sé, un win podrá hacer ejercicios con trineo para mejorar su fuerza explosiva. El tren inferior. Claro, y un forward estará más metidos en el gimnasio. En Exos también se trabaja en doble turno. Ajá. Generalmente en la mañana haces tipo como ejercicio de postura corporal, de flexibilidad, de movilidad articular. Y a la tarde, bueno, más gimnasio. Pero sí, está pensado de esa manera, de que cada deportista tiene sus propias características, son individuos, por eso es individualista, individual. Y se trabaja de manera muy buena, la verdad, de manera particular. Sí, es muy bueno. Lo que estuvimos investigando, hay un montón de información, hay mucho del CrossFit. También que, y el CrossFit también tiene esta idea de la creatividad y la variedad de los ejercicios, porque las rutinas no siempre son las mismas. Hay algo que se llama el trabajo del día, y que cada trabajo del día tiene distintas habilidades y distintas destrezas, por lo cual el deportista que hace CrossFit o la persona común y corriente que quiere practicar CrossFit no se aburre, y la sensación de placer en el ejercicio va aumentando la sensación de logro. Claro, y sin duda que el logro se ve también en el físico mismo, ¿no? Uno encuentra diferencias. Además, ¿no? Sí. Bueno, pero esto también es un bono de la noche a la mañana. Vas a tener no, seguro. Diferencia. Todo es cuestión de tiempo, seguro. Me parece que un par de meses vos vas a tener diferencias físicas. Segurísimo. Notables, y bueno, vas a decir, bueno, esto está funcionando. Eso pasa en todo el tipo de ejercicio. La gente ve un mes y ve, no ve resultados y lo deja. Tal cual. La otra vez escuchaba que para un buen entrenamiento físico se requiere como mínimo 40 minutos de ejercicio. Sea cual sea la disciplina, el tiempo medio de entrenamiento es 40 minutos para arriba. El tema es que uno, sobre los 30 minutos, empieza a quemar masa grasa. Ajá. Porque la gente lo que busca en hacer ejercicio es ponerse más flaco. Claro, eso es, sin duda. Es algo como en el sentido común. Entonces la gente, sobre 30 minutos uno empieza a quemar, ya las cargas de ATP se agotaron. La glucosa que generó tu cuerpo se agotó, entonces empieza a buscar fuentes energéticas en otro lugar. ¿Dónde están? En la grasa, en los carbohidratos que se acumularon. Y empieza a quemar. Entonces ya ahí se empieza a quemar. Y bueno, aparte de que sea más de media hora, tendría que ser, por lo menos la Organización Mundial de la Salud dice, para que uno no sea sedentario, tendría que hacer ejercicio 3 veces a la semana sobre los 30 minutos. Claro. O sea, estamos hablando de que prácticamente tiene que estar tres horas a la semana. Yo voy y vuelvo al trabajo en bicicleta. ¿Está bien eso? Son 25 minutitos poner entre ida y vuelta todos los días. Compensamos con los 3 días por semana, hacemos 5. ¿Está bien? Decime que sí, por favor, nomás hacer ejercicio, Chile. No se compensa porque no tiene esa clasificación en el ejercicio. Pero andar en bicicleta sí que te viene bien. O sea, me viene bien. Sí, te viene bien. Aparte, descongestionás esta ciudad. Seguro. Y bueno, andar en bicicleta, bueno. Pero bueno, ese es el CrossFit. Lexos, que trajimos hoy para hablar del ejercicio físico. Muy interesante, y seguro que mucha gente que nos está escuchando se va a sumar a una nueva actividad, así que creo que va a estar bueno. Sí, está bueno, y bueno, acá en 19 hay un ejercicio, pero un gimnasio de CrossFit, pero si usted quiere hacer cualquier otro tipo de ejercicio, sea CrossFit o no, vaya, porque le va a hacer bien, y aparte que está en buen momento para el mes de enero, el mes de febrero, poder ir a la playa y sacarse la remera. Están en el momento justo. Si usted parte en septiembre o en octubre, no. Ya es ahora. Es ahora. Está en el límite. Perfecto. ¿Chile, algo más para agregar? No, estamos listos y bueno, te dejo. ¿Estás dispuesto a escuchar un nuevo tema de Guerra de Almohadas? Vamos con Guerra de Almohadas. El tema se llama Manchester. Yeah. Desayuno de campeones es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. ...10:47 de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones aquí por Radio Nauta y le damos la bienvenida y un muy buen día al señor Pedro Daray. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Oh, esa voz de dormido. Y bueno, costó levantarse, feriado. Exactamente. La verdad que noche larga. No haciendo nada de lo que uno pensaría. No cosas alocadas, pero sí. No, me quedé viendo los Juegos Olímpicos Juveniles. Bueno, eso es bueno porque suma y aporta mucho dato para Desayuno de Campeones. No hubo aportes significativos. Después vamos a estar repasándolo seguramente en el bloque de noticias. Pero lo único que logró es que me quedé dormido. ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Todo bien. ¿Lindo? Sí, trabajando también, así que viste esos fines de semana largos que raros. No, son raros, sí, raros. Pero bueno. Bueno, lo cierto es que estás en Desayuno de Campeones, pudiste llegar aquí al programa donde ya te estábamos extrañando, extrañamos a la productora, no estabas vos tampoco, y con Chile no sabemos ya más qué hacer, así que bueno, por suerte has llegado. Estamos acá para hablar de política, de algo que a vos no sé si te gusta, pero sí que lo haces muy bien, y es el momento de hablar de los Pumas y la política. Sí, es una columna política atípica, digamos. Ajá. Porque en realidad va a tratarse un poco de las cuestiones que separaron a varios jugadores del plantel, y de allí va a devenir hacia lo que discursivamente al menos pretende Daniel Urcade con este recambio forzado de jugadores, porque recordemos que antes de este Rugby Championship hubo gran polémica y cruce de declaraciones en los medios, particularmente en el Diario de la Nación, que es el medio para mí que maneja la agenda del rugby, que impone los temas de discusión. Entrevistaron a Patricio Albacete después de su no convocatoria para lo que fueron los amistosos previos al rugby. Y Patricio Albacete dijo de todo, ¿no? Dijo que básicamente lo habían borrado. Enojado. Y que lo habían borrado porque él no era del grupo de Agustín Pichot, con quien se había llevado bien en su momento, pero que siempre habían tenido diferencias y que cuando Pichot tomó un poco el control de lo que es la UAR, porque Pichot es una especie de presidente sin título en la UAR, es el hombre que ha llevado a cabo todas las gestiones para que Argentina participe del Rugby Championship, han estado hablando un poco de este tema en los bloques anteriores, es el hombre que además de meter a Argentina en el Rugby Championship empezó la gestión, por ejemplo, por los Juegos Olímpicos de 2018 para Argentina. Un hombre muy ligado a la política, con muchos contactos en Europa, con muchos contactos en la política deportiva, y es quien ha conseguido que Argentina dé este salto de calidad inesperado, haciendo fuerte aprovechamiento de lo que fue la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 2007. En Francia. Exactamente. Entonces, a partir de que Pichot comienza a hacer este tipo de gestiones, también quizás algunos jugadores molestos por su exceso de importancia, también dirigentes, quizás sea una cuestión de este tipo de rencillas de poder, quizás tenga que ver también con que Pichot, a cambio de sus logros, pretende un manejo personalista. Creo que siempre en estas cuestiones hay un poco de todo. La cuestión es que, bueno, Pichot al parecer le habría pedido a Daniel Urcade que separe a varios jugadores de los referentes. Porque, los más experimentados, casualmente, sí. Sí, un poco quizás por esta mala relación que los une. Y un poco también porque es cierto que hace rato los Pumas vienen apostando al recambio. Sin embargo, el recambio no llegaba en la mayor. Claro. Entonces, bueno, para este Rugby Championship, y a esto me refería con que vamos a hablar un poco del juego, se dio un notable recambio que despertó una polémica enorme planteada una vez más por el Diario de la Nación, porque te reís. Sí, bueno, la verdad que es cierto que es el equipo, el diario que le pone un poco de pimienta a esta situación. Sí, el diario es el diario que tiene llegada a los referentes y es el diario que ha sacado las entrevistas picantes de los últimos 6 años, siempre ha sido La Nación. Claro. Con respecto al rugby, ¿no? A partir del muy buen trabajo de Jorge Búsico, el periodista emblema del rugby argentino. Bueno, cuestión que Daniel Urcade convocó para el Rugby Championship, que es la competencia donde juegan los 3 mejores equipos del mundo y Argentina, que ya comenzó este fin de semana, convocó un equipo básicamente de pampas, ¿no? Jugadores muy jóvenes que pasaron por lo que son las selecciones becadas de la UAR, que pasaron por pampas o algunos quizás por Jaguares, que lo tuvieron a él como entrenador en las etapas previas. Pienso particularmente en Agustín Crevi, que desplazó de capitán, casualmente, claro, sí. Desplazó de la capitanía a Leguizamón, ¿no? Un referente de los Pumas, porque también la capitanía es un símbolo y hay una sensación de que los que ya estuvieron, más allá de todo lo que le dieron, bueno, ya son parte del pasado, pueden estar para colaborar o no, como es el caso de Albacete, pero tienen que dejar lugar. Claro, entonces, esta nueva camada necesita de un capitán similar a ellos, o sea, que esté, claro, a la altura de, exactamente, ellos, alguien que los represente. Tengamos en cuenta que ya están jugando el Rugby Championship, de los 30 convocados, 16 debutantes. Bueno, o sea, y el otro más día, de la mitad del plantel son debutantes. De los 15 titulares, 11 jugadores eran no debutantes, pero sí de los nuevos, de la camada nueva. Claro, eran de los Pampas, de pasado Pampa. Fuerte presencia platense, por cierto, sí, ¿no? Cuestión que, bueno, ¿qué pretende Urcade, no? Poniendo a los pibes, para decirlo de alguna manera, en una competencia tan importante donde Argentina además en las 2 ediciones anteriores sufrió, ¿no? Sí. Donde realmente se corre peligro de que Argentina empiece a sentir este torneo como un verdadero infierno. Sí. Porque bueno, si los resultados no se dan y si perdés por goleada, si bien ya no eso está más... es una frustración grande. Absolutamente, y no permite tampoco el progreso, ser goleado. No ofrecer resistencia no permite el progreso. Exacto. Pierde el sentido inicial que es por ahí agarrar competitividad. Eso lo termina perdiendo cuando se comen 40 goles, 45 goles. Sí, y además hay, tener en cuenta que digamos las transiciones en general se hacen de a poco. Claro. Si bien este es un equipo que conoce lo que pretende Urcade porque lo tuvo en los Pampas y que se conoce entre sí, no es lo mismo que jugar al primer nivel, que, claro, jugar, que jugar contra selecciones menores como es el caso de los Pampas. Así que bueno, que volvemos a lo que, a la pregunta retórica que realicé. ¿Qué pretende el huevo Urcade con esto? Bueno, en primera instancia lo que dijimos, ¿no? La transición, empezar a pensar en un equipo joven, ni siquiera de cara al Mundial del año que viene, que ya está próximo, sino de cara a lo que es el Mundial de 2018. Falta un rato, pero Urcade piensa a futuro porque me parece que es lógico y que es el proyecto y que es el camino a seguir y que por eso lo han puesto a él, ¿no? Como, en parte como un entrenador obsesivo que es y en parte como un formador de jóvenes donde ha tenido muy buen rol, porque recordemos que en el primer torneo internacional en el que participan los Pampas, sí, una especie de Super Rugby B o C, si se quiere, bueno, consiguió el título Pampas. Ha tenido buenos éxitos de la mano de Urcade, el equipo B de los Pumas, si se quiere. Entonces, bueno, Urcade se gana el ascenso tras la salida de Tati Filan, yo creo que por estas cuestiones, ¿no? Los Pampas 15, perdón, son como el sub-20 en el fútbol, para que la gente entienda algo. No así. Son el sub-20 porque no tienen límite de edad. Bueno, pero sí, digo, son la jugadores, categoría inferior a la mayor. Son jugadores que no se desempeñan en Europa. Ajá. Que se desempeñan en el rugby argentino, por lo tanto son becados para jugar para tener una preparación profesional y un roce internacional también. Muchos de ellos pertenecen en lo que es la selección. Sí, todos diría que pertenecen al Pladar. Hoy en día, con esto de que Argentina participa de lo que es el hemisferio sur del rugby de la Sansar, bueno, muchos jugadores que están en Europa, y esto fue parte de la polémica, muchos jugadores los que están en Europa no han sido convocados, en parte por esta movida de borrar jugadores, y en parte porque los calendarios no coinciden, ¿no? Claro. Porque el calendario europeo se maneja de una manera y el calendario de la Sansar se maneja de otra. Entonces, a lo que apuntan es, desde Aguar, ¿no? Es a mantener el rugby amateur en Argentina y a la vez profesionalizar sus selecciones, que es, por ejemplo, el modelo de los All Blacks, ¿no? Claro. Donde los clubes, sacando lo que es la franquicia de Super Rugby, las cinco franquicias que tienen el Super Rugby, las seis franquicias que tienen el Super Rugby, sacando eso, los equipos son amateur, los clubes son amateur, y la selección es sumamente profesional, es un trabajo, y a eso apunta el trabajo de la UAR, ¿no? A imitar el modelo neozelandés. Por ende, los jugadores que se van a Europa, ya se ha dicho, ya lo ha dicho Pichot, ya lo ha dicho Urcade en varias entrevistas, van a tener cada vez menos lugar. Claro. Para este torneo fueron considerados reservas. Marcos Ayarza fue llamado después incluso de la pretemporada en Pensacola, por ejemplo. Bueno, otros jugadores ni siquiera fueron llamados. Algunos sí, como es el caso de Juan Martín Hernández, que finalmente no fue de la partida el otro día por lesión. Estuvo en duda de que no iba a jugar, al final dijeron que sí y a lo último, sobre la hora, dijeron que no lo iba a jugar. Sí, yo creo que lo cuidan para un poco más adelante. Me parece que Argentina tiene que concentrarse en lo que son los partidos de local. Seguro. En el Rugby Championship, ¿no? A pesar de que casi se lleva. Rugby, entre local va a ser salta ahora con Sudáfrica. No, y después sale de gira. Nueva Zelanda y Australia afuera. Cuando vuelve de local es La Plata de vuelta. Sí, 27 de septiembre en La Plata. Y Mendoza, ¿no? Nueva Zelanda y Mendoza. Con Australia el partido revancha y el partido final, donde Argentina debería tener la chance de conseguir algo, pero como bien puntualizan algunos expertos, hace 2 años Argentina, cuando entró en el Rugby Championship, apuntaba a bajar a Australia, ¿no? A sacarle partidos de local, se pensaba que se podía. Logró empatarle. Hoy en día Australia es potencia de nuevo. Está lejos de Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero también ha dejado lejos a Argentina, porque a Argentina le cuesta cada vez más, hay que decirlo. Estuvo prácticamente 2 años sin ganar un solo partido, ganó solo uno contra Italia en 2013. Este año todavía todas derrotas. Es muy difícil para un plantel, como decía el señor Carlos Bianchi de su devoción, acostumbrarse a perder. Claro. Es muy difícil. Yo en el partido con Sudáfrica vi un equipo que no está acostumbrado a perder y que salió a ganar. Incluso, salió convencido, creo que hablábamos con Marco Vera en el bloque anterior, el equipo salió convencido. Sí, incluso en esa última jugada donde Argentina puede patear a los palos y elige ir al line para jugarlo, ¿no? Nico Sánchez, remarcábamos hoy cuando escuchábamos su audio, decía... le vamos a faltar el respeto. Necesitamos faltar el respeto. Sí, pero eso todo esto, bueno, esto es muy relativo, ¿no? Porque también Sudáfrica jugó uno de los peores partidos que ha jugado Sudáfrica en mucho tiempo. Son sumatorias auxiliado por la lluvia. Y aún así Argentina no pudo aprovechar, como ya le ocurrió dos veces con Australia. Ya le ocurrió varias veces que queda en el límite del empate o de la victoria. Entonces también es difícil chocar siempre contra esa pared, ¿no? Uno me parece que esperaba que no iba a haber una victoria en el primer torneo, pero llevados dos torneos y un partido, me parece que la gente ya empieza a sentir que, bueno, en algún momento se tiene que dar. Y al revés del proceso lógico, que uno decía, bueno, el primer año va a ser de adaptación, el segundo año va a ser como para hacer algo un poquito mejor, y ya en el tercer año Argentina debería llegar con cierta expectativa, ¿no? No de ganar el torneo, pero de hacer buenos partidos y llevarse algunos puntos. Bueno, este tercer año en realidad llega como en un borrón y cuenta nueva Argentina, ¿no? Con 16 debutantes, con un equipo muy joven y da la sensación de que se tiene que asentar, claro, da la sensación de que este es el año donde, como si fuera el primer año de Rugby Championship, va a intentar asentarse el juego nuevo de los Pumas. La vuelta de la vida, Pedro, ¿no? No sé si recordás bien que cuando hicimos el ingreso en la facultad, el trabajo final de ese ingreso fue hablar casualmente de rugby y hablamos del primer Rugby Championship en el que iba a participar Argentina. Hoy ya estamos acá juntos en Desayuno de Campeones nuevamente, hablando del tercer, de la tercera participación. Sí, es así. Argentina, seguimos con el equipo argentino, digamos. Argentina, por suerte, ha conseguido asegurar su lugar en la Sansar. A partir de 2016, según indican todos los trascendidos, va a ser socio de la Sansar, es decir, que va a tener una franquicia. Probablemente se agregue una franquicia de Japón o de Estados Unidos. También gestión Pichot, eso. Bueno, pero volviendo al tema de Urcade, sí, decimos, el recambio entonces es A, para asegurar el futuro de los Pumas, no en el corto plazo, sino en el mediano y hasta en el largo plazo. Y B, o sea, es una decisión dolorosa, pero que para Urcade es necesaria y para Urcade es el momento. Para Urcade es el momento de que estos chicos se fogueen en el máximo nivel, porque si no siempre... es a medias, ¿no? El fogueo. Es una larga discusión, yo creo que las transiciones tienen que ser más naturales, pero también es cierto que siempre un tironcito de la curita tiene que haber, ¿no? Son necesarias también. Sí. Bueno, y la cuestión B, ¿no? ¿Por qué Urcade hace el cambio de plantel? Bueno, también está buscando modernizar el ataque Puma, cambiar el estilo de juego habitualmente defensivo o con más... Con más intensidad en defensa que en ataque, con más capacidades defensivas también que ofensivas, de lo que es la línea histórica Puma, ¿no? De dormir la pelota cuando va al suelo, de patear. Bueno, estos Pumas, que son antes Pampas y que fueron trabajados por Urcade para participar en lo que es en lo que son los torneos del hemisferio sur, es decir, para jugar acorde a como se juega en el hemisferio sur, que es un juego más de espectáculo, un juego más... de más fases, donde la pelota está siempre viva, donde la pelota nunca se duerme, donde no se rifa, donde se juega hasta último momento. Bueno, estos Pumas lo que intentan hacer es una continuidad del juego que hicieron los Pampas y empezar a sumarles variantes al ataque, ¿no? Que no solo jueguen los backs, sino que también jueguen los forwards, como sucede en el rugby total, podríamos decir, del hemisferio sur, donde todos juegan, donde todos pueden pasar y donde todos pueden cortar las líneas. Bueno, a eso apunta Urcade entonces, a jugar un rugby más del hemisferio sur, lo cual ha despertado una polémica en diversos sentidos. En primera instancia porque es difícil hacerlo sin perder intensidad defensiva, porque el rugby también es una manta corta, y la intensidad física que se usa para una tarea después falta en otra. Entonces, bueno, es difícil para Argentina y lo ha demostrado. Recién ahora parece encontrar cierto equilibrio, habrá que ver cuánto de este último partido tuvo que ver con la lluvia, para ver si los Pumas realmente fueron un equipo disciplinado, de pocos penales y de pocos puntos en contra, porque además si sacamos el try en la primera etapa el primer minuto de juego casi no le convierten a los Pumas en todo el partido. Entonces hay que ver si bueno, fue una casualidad del partido o si es parte de esto que decimos, esta nueva etapa. Una causalidad. Claro, de esta nueva etapa del juego de los Pumas. Decíamos que trajo polémica por la cuestión de no abandonar el estilo histórico de los Pumas. Trajo polémica también porque competir contra los mejores, con sus armas, con las armas de los mejores, resulta quizás paradójico, sí. Desde el punto de vista estratégico. Es muy difícil que Argentina le vaya a ganar jugando a los All Blacks. Pero bueno, también es parte de lo que dice Urcade de, bueno, hay que cambiar el modo que se piensa el fútbol, el rugby argentino. Hay que empezar a jugar el rugby que nosotros queremos jugar de acá a 10 años. Hay que dejar de respetar, por llamarlo de alguna manera, y empezar a imprimir en la cancha lo que uno quiere. Sí, no sé si es una cuestión de tanto de respeto, quizás. Es una cuestión de poder llevarlo a cabo también, ¿no? Porque si seguro. Vos te le plantás a Nueva Zelanda, le jugás todas las pelotas, pero te comés 70 puntos... No. Tiene un sentido común, lógicamente. Por eso. Y ahí estamos, ¿no? ¿Hasta qué punto la decisión de Urcade es defendible? ¿Y hasta qué punto no? Porque... Urcade está arriesgando muchísimo, ¿no? Ha cambiado la forma de juego, ha cambiado el plantel y en la competencia más importante para Argentina del año, por lejos, ¿no? Recordemos que antes de este partido apenas jugó 2 test match en la ventana de junio, así que bueno. Sí, con 2 equipos que no son de alta competencia como no, son. Bueno, Irlanda es el campeón europeo. Si bien y Grenoble no está... No, pero yo me refería a la ventana de junio. Ah, está bien. Irlanda y Escocia. Sí. No, los amistosos de la previa entendí, son previo de, a la... sí, por de eso puesta dije. A punto. En general son equipos que te permiten inferiores. Desarrollar tu juego, porque si no, imagínate que sí, por eso llegan dije. Todos con moretones al torneo importante. Pero en la ventana de junio, donde se esperaba que Argentina meta un par de victorias, ¿no? Escocia, Irlanda, de locales... Bueno, Argentina cayó los 3 partidos y por ende quedó 12 en el ranking, que eso es una preocupación de Urcade. Si bien muchos han dicho, bueno, no se tiene que preocupar por eso el entrenador, pero lo cierto es que al salir de estar entre los 10 primeros, Argentina dejó de recibir dinero de lo que es la Federación Internacional de Rugby, la IRB, y eso se plantea un problema para una federación que en otro momento lo hablaremos seguramente. Ha tenido sus descalabros económicos también, como sucedió, por ejemplo, con el básquet. En todas las instituciones, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, la verdad que es un momento de transición, como vos decías, necesario para cualquier disciplina. Lo bueno es que en cancha el otro día se vio ya un poquito de lo que quiere Urcade para con su equipo. Esperemos que esto siga así y que se complemente para con resultados, ¿no? Lo del otro día fue derrota, pero esperemos que ahora el día sábado, ¿no? ¿Juega en Salta? Nuevamente. Sábado, 16-10 horas. Exactamente. El día sábado en Salta, Argentina pueda lograr la primera victoria de este tercer Rugby Championship. Presentamos el cuarto tema del día, ¿te parece, Pedro? Vamos. El tema es de la banda del día, que es Guerra de Almohadas, y se llama Cansado. Estoy un poco colgado en un estado de hacer. Ah. cosas más que no tengo nada mejor que hacer. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. En revista La Pulseada de Agosto, un informe sobre la colimba. Después de 20 años, algunos oportunistas quieren volver a hacerla obligatoria como solución para los pibes que ni estudian ni trabajan. Recuperamos la lucha civil contra el servicio militar y la historia de Agustín Ramírez, asesinado por la policía bonaerense en 1988, cuando peleaba por el derecho a la tierra en el conurbano. Además, 10 años del foro por la niñez, 4 décadas de la falsa ausencia de Raúl González Tuñón, Pilín Massey, el músico que cautivó a Leonardo Fabio, la mega exposición de autos en el hogar de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Porque Scioli los abandona, campaña por los derechos humanos de los pibes. ¿Qué seguridad tienen los chicos y chicas con derechos vulnerados? ¿Qué plan de emergencia pone en marcha la provincia para ellos? Por todo esto, el miércoles 20 de agosto, jornada artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes. Enfrente de la casa donde atiende Scioli, se lanza la campaña por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Hoy en Radionauta. Baldosa floja. ¿Cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país? Banda de años que uno viene recolectando esa situación y viene callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ay, a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas 2 horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa floja, información local. Lunes a las 5 de la tarde. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Básquet, gigantes aplastantes. La selección argentina de básquet femenino, luego de clasificar al premundial, consiguió el pase a los Juegos Panamericanos al vencer en la semifinal del Sudamericano a Venezuela por 75-54. Hoy la final contra Brasil va desde las 22 horas. En tanto, los amistosos no han ido bien para la generación dorada. En el último tramo de la preparación para el Mundial sumó 2 derrotas esta semana entre Puerto Rico y Serbia. atletismo. La familia Chiaraviglio viaja a Toronto. En el Festival Olímpico Panamericano, Germán y Valeria Chiaraviglio, la familia garrochista, consiguió el oro en la disciplina y se adjudicó la plaza para los Juegos Panamericanos del año que viene. Vóley, Copa Panamericana. El equipo B de vóley masculino argentino consiguió el bronce en la Copa Panamericana disputada este fin de semana al vencer en el último encuentro a Puerto Rico por 3-1. Juegos Olímpicos comenzó Nanjing. El sábado comenzó la competencia de los Juegos Olímpicos en la lejana Nanjing, con la participación de casi 60 atletas argentinos. La actividad puede seguirse a través de la internet por la TV Olímpica. Escuchamos DeLorean de Guerra de Almohadas. We'll be right back. 11 y 20 de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones aquí en Radio Nauta. Hasta las 12 lo vamos a estar acompañando. Y en este momento estamos intentando comunicarnos con la señorita Brenda Sardón. Ella es integrante de la delegación argentina de Canadá, paralímpica, podríamos decir, sí, que acaban de ir a disputar el Mundial en Moscú. Así que bueno, cuando nos podamos comunicar con ella vamos a estar hablando. La verdad que ha tenido muy buenos resultados, Pedro. Sí, es así, ha sido séptima y octava del mundo. Así es. Llegó a la final de las dos competencias en las que participó, que es el K1 y el B1. En realidad, bueno, una de las cosas que le queríamos preguntar es qué es B1, ¿no? Porque yo sí, conocía acá bien, de claro. Kayak. ¿Qué será B? ¿Viento? La B no sé de qué tipo de embarcación es, porque bueno, lo que designa es la embarcación. Así que bueno, ha sido séptima y octava del mundo en el reciente mundial que se disputó en Moscú. Fue la Argentina con mejores resultados. La verdad que queremos saber muchas cosas. Primero y principal, desde el lado del cholulismo, el tema del frío, del clima, cómo será todo allá, la cultura rusa creo que debe ser bastante distinta a la nuestra, así que le estaremos preguntando todo. Ahí creo que ya la tenemos al aire, me parece. Brenda, buen día para vos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Antes que nada, agradecerte la comunicación. Le contamos nuevamente a la gente que estamos hablando con Brenda Sardón. Ella es, participó en el último mundial en Moscú, en Rusia, en canotaje paralímpico. La verdad, antes que nada, felicitarte por esa buena actuación que has tenido en Rusia. Y preguntarte como primera cosa, ¿qué te trajiste de allá? ¿Qué tal te trató el frío? ¿Qué onda la cultura? ¿Cómo estuvo todo eso? Bien, la verdad fue una experiencia muy linda. Bueno, sobre todo participar de otro mundial y digamos, lo que te dejan estos viajes también podés no conocer tanto, pero sí un poquito de la cultura de cada país y la verdad está bueno también esa parte. ¿Y cómo fue, Brenda? Te saluda Pedro Garay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la competencia? ¿Estuviste nerviosa? ¿Estabas nerviosa? ¿Sabías que digamos, disputar un mundial es una chance que se da pocas veces en la vida? ¿Cómo lo manejaste eso? Y sí, este es mi segundo mundial y bueno, cada vez que tengo la posibilidad de participar en uno, creo que aumentan un poco más los nervios porque, digamos, el nivel cada año va subiendo, así que, digamos, hay más expectativas. Claro, más expectativas y no sabes cómo va a resultar, porque si bien vos mejorás, tus otras compañeras de categoría también mejoran, así que es todo. Sí, son medio sentimientos encontrados. Ah. Y llegaste a las finales en el B1, en el K1, en las dos disciplinas de las que participaste. ¿Qué es B1? B1 no lo tenía yo. Sí, las dos. B1 es canoa hawaiana. Ah, como, digamos, hawaiana, en convencional está C1, que es la canoa. En paracanotaje se llama B1. Ah, bien, bien. Y esta disciplina B1 es la que va a haber en los Paralímpicos próximos en Río de Janeiro. Bien, la actuación en el Mundial, ¿suma puntos para llegar a Río o hay un torneo que clasifica? No, hay una clasificación, pero bueno, está bueno poder, toda chance que tenga de competir, porque hace 2 meses que recién agarré la B1, así que toda competencia está bueno para, bueno, practicar la salida, sacarse los nervios, qué sé yo, ayuda para prepararse para el clasificatorio. Bueno, en la B1 que decís que tenés poca práctica, fuiste séptima, o sea, sos la séptima mejor palista del mundo. Te fuiste conforme con tu actuación, digamos, llegaste a la final, querías más en la final, ¿te fuiste conforme? Sí, bueno, siempre queremos más, pero la verdad que, digamos, teniendo en cuenta todo eso, nos quedamos conforme mi entrenador y yo con el resultado, porque en ambas categorías pude hacer mi mejor tiempo en el mundial, así que fue una buena carrera con la B1. Y bueno, hiciste el mejor tiempo en B1 y K1 y no sufriste adaptación, digamos, problemas de adaptación. Imagino que el agua en Moscú es distinta, temperatura de lo que venimos teniendo en Argentina, hacer un viaje tan largo, las horas de diferencia. Sí, lo bueno es que este año, gracias a Elenar, pudimos estar tres semanas previas entrenando en República Checa con el equipo. Fuimos dos palistas de paracanotaje y nuestro entrenador, y bueno, ahí tuvimos la chance de usar los mismos botes, los mismos modelos que íbamos a usar en el mundial, así que creo que eso es un plus también, porque bueno, acá en Argentina esos botes no los tenemos. Recordamos para algún distraído que estamos hablando con Brenda Sardón. Ella es participante de la delegación argentina en el último mundial en Moscú de paracanotaje. Brenda, preguntarte cómo es el sistema clasificatorio casualmente para el mundial. El clasificatorio se realiza acá en Argentina. Se hace a mediados de marzo, abril, un clasificatorio que depende, ya sea de distinta categoría y hombre o mujer, todos competimos contra todos. Nos ponen cantidad de plazas, este año eran 3, por ejemplo, y según los tiempos que se hacen en la final del mundial pasado, tenés que hacer un porcentaje para poder entrar en el equipo. Este año fuimos 2 porque el tercero que clasificó no llegó al porcentaje pedido, entonces quedamos solamente 2 clasificados para el mundial. Ajá. Recién mencionaste el apoyo de Lenard. ¿Cuán importante es en el desarrollo de un deporte sin difusión? El canotaje no tiene difusión y los que son los deportes paralímpicos menos aún. ¿Cuán importante es el apoyo entonces del Estado para que ustedes desarrollen sus actividades? Y bueno, habiendo salido a competir varias veces, ¿cómo ves el nivel argentino en relación a otros países en tu disciplina? Mira, como vos bien decías, el canotaje ya de por sí, los que es convencional, en Argentina no tiene difusión. Si bien tenemos, con el puesto 5 en los últimos Juegos Olímpicos, no se conoce. Entonces para el paracanotaje yo creo que le cuesta aún más tener el apoyo. Por eso es importante porque, es un deporte que continuamente estamos viajando, que necesitamos embarcaciones. Entonces, yo creo que si bien todo deporte adaptado sin el apoyo, prácticamente no podés porque no tenés recursos para vos poder mejorar tu rendimiento. Yo soy del interior y a principio de año, me mudé acá a La Plata para poder entrenar y mejorar mi rendimiento en el club acá. Entonces, todos esos cambios, necesitan, obviamente, de dinero para vos poder bancarte el traslado, los materiales deportivos. Así que yo creo que es más de un 50%, porque si no, lo practicás, pero de manera recreativa, ¿no? De elite, un deporte de elite. Claro. Y el nivel argentino estructural, más que nada por ahí, ¿cómo lo ves ahora que fuiste un mundial? Bueno, es el segundo mundial al que vas, en relación a cómo otros países, las facilidades que otros países tienen. Sí, no, todavía estamos un poco lejos de lo que es más que nada Europa. Acá Sudamérica estamos un poco, no atrasados, sino que, principalmente en Argentina hace 4 años que está creciendo este deporte y lo comparamos con otros países como, por ejemplo, Inglaterra, que tienen todo un apoyo en lo que solo es para canotaje. Cuentan con un grupo técnico de masajista, técnico, ayudante técnico. O sea, estamos hablando de otra cosa, pero bueno, ellos también cuando deben haber empezado, comenzaron también de abajo. Sí, sí. Así que somos los primeros que nos toca hacer esto, así que tenemos un poco la responsabilidad de poder mejorar y cada vez volver con buenos resultados, así este deporte va teniendo mayor peso en Argentina. Y acá hemos hablado con gente del canotaje, con gente del remo también, y lo que nos han puntualizado es que es imposible no salir afuera para competir en lo que es la elite, porque lo que es el circuito nacional y lo que son los torneos regionales no representan quizás un desafío importante de cara a lo que es la preparación para un Juego Olímpico, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Para convencionales y para canotaje aún más, porque son muchísimo menos los palistas que hay en Argentina de paracanotaje. Por eso esta posibilidad que tuvimos de ir a entrenar a otro país, donde también concentraban otras delegaciones de otros países, está bueno porque ya vas, no midiéndote, pero sino viendo los niveles y cómo se manejan, los entrenamientos, que todo ayuda, porque como te dije recién, estamos comenzando, está bueno poder absorber de cada estas delegaciones, cómo se manejan, así que creo que eso también está sí, bueno. También es súper importante el roce, ¿no? Porque tampoco está bueno que uno gane la plaza en Argentina y salir a competir nada más al Mundial, porque te encontrás con, bueno, con todo lo inesperado y con todos los nervios. Le ha pasado a muchos atletas de que salen una o dos veces en una temporada a competir afuera y les pesa mucho el salir a competir, ¿no? Siempre es mejor ir teniendo roce de a poco. Claro, sí, sí. Bueno, acá en Argentina o también previos al Mundial tenemos el Sudamericano, que bueno, ahí si bien no es igual la cantidad de participantes, de palistas que hay en un Sudamericano con respecto a un Mundial, pero bueno, es un, como vos decís, como medirte previo al Mundial para ver cómo, en qué nivel andamos Argentina a nivel Sudamérica. Brenda, estamos hablando de tu desempeño en los dos Mundiales, más que nada en el último en Rusia, y de cómo viene el canotaje a nivel nacional y mundial, pero preguntarte cómo comenzó esto para vos, cómo te introduciste en el canotaje. Bueno, yo tuve un accidente en el 2010 automovilístico, que me dejó en silla de ruedas. Si bien desde practico deportes desde que era pequeña, hubo un año que debuló el accidente que no hice deportes ninguno y una amiga me invitó a andar en los de plástico, los Iron Top, sí. Y me gustó y bueno, y el año pasado ya arranqué y me dije, quiero competir en esto y bueno, y así arrancó hace poquito igual que empecé, así que vamos de a poco. Excelente. ¿Y considerás que, si bien como decís vos, es poco el tiempo, la evolución en este deporte se da de manera rápida o es dependiente de cada uno, de la constancia que uno implique? No, yo creo, se da de forma rápida si, bueno, vos durante el tiempo que estás entrenando no lo haces prioridad, pero si no le dedicás el tiempo suficiente, claro, como para obtener el resultado que vos querés. Yo, con este mundial que pasó, me di cuenta que si le pones esfuerzo y constancia y ganas en lo que estás haciendo, los resultados vienen solo. Así que yo creo que es cuestión de plantearte un objetivo y entrenar en serio para lograr ese objetivo. Seguro. Bueno, Brenda, ya te vamos a dejar que vuelvas a disfrutar del feriado, pero te hago una última pregunta. ¿Estás estudiando periodismo, puede ser? Sí, estoy estudiando periodismo. Bueno, vas a ser ya sos colega nuestra, así que cuando quieras pasar acá por el estudio... Estás más que invitada. Te recibiremos. ¿Cómo manejás los tiempos de estudio y de competencia? Divido lo que es estudio de mañana y luego a partir de las 3 me voy para el Club Regatas y ahí entreno todo. ¿Y qué, en qué pensás que puede ayudar? Supongo que quizás por ese lado has empezado a estudiar periodismo. ¿En qué te parece que puede ayudar el periodismo para difundir el canotaje, el paracanotaje, los deportes menos difundidos? Y por ahí... No sé si tendrá algo que ver, pero yo creo que al ser deportista de el paracanotaje o de un deporte adaptado, creo que es un puente, no sé, interesante para difundir, porque bueno, como que cumplo los roles, tanto el de informar a la comunidad y del deportista adaptado, así que está bueno para ir de a poco entrando estos deportes o que la gente vaya conociendo estos deportes, que se hagan de forma masiva como lo son, la idea es esa, que como es el fútbol, el básquet acá en Argentina, que son deportes, digamos, que pesan. Bueno, Brenda, la verdad te agradecemos el contacto, te deseamos un muy buen día, que disfrutes de este feriado y te deseamos de acá a todo el equipo de Desayuno de Campeones que tengas un muy buen 2014 y, por qué no, un muy buen futuro también. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme este espacio y por apoyar estos deportes adaptados. Muchas gracias, hasta luego. Invitamos tanto a Brenda como a la gente a que escuchemos el quinto tema de la banda del día, que es Guerra de Almohadas, y el tema se llama Fórmulas. En las que no quiero estar. Quiero retroceder, no puedo. El consejo que te quieren dar con su forma de pensar. ya están a cansos del próximo, no hay forma de escapar. Se fue el audio. Estamos escuchando la palabra de Goñi, el jugador de Estudiantes, que dio el triunfo a Estudiantes casualmente contra Independiente por 1-0. Un buen triunfo de Estudiantes, creo. Ha ganado el equipo de Mauricio Pellegrino. Ha empatado el otro equipo de acá de la Ciudad de la Plata en Rosario contra Newell. Ha sido una fecha linda desde lo futbolístico. Se vio algo distinto, me parece, esta fecha. Estuvo lindo. Más que nada en el partido con River, por ejemplo. Pero bueno, situémonos primero en los dos equipos de acá de la ciudad. Sí, básicamente lo que decía Goñi en el audio era de que Vi el hueco y le pegué. Y también le da un poco de crédito a su jugador, a sus compañeros de equipo y a su entrenador, Pellegrino, que había sido expulsado arrancando prácticamente el partido, no sé, 20 minutos, por la confianza de que había otorgado Pellegrino en él, que así ya es titular, y tomó la pelota y le pegó, siendo que era para un perfil de diestro, él siendo zurdo, la clavó y me parece que sorprendió al portero, y yo acá le doy todo el mérito a Goñi. Sí. Al arquero Independiente, el ruso, para mí no, a ver, no pasa. A mí me parece que recuperamos el audio. No pasa por él. Recuperamos el audio, a ver, escuchamos a Goñi. ¿Está tuya? ¿Habías hecho goles de tiro libre, Ernesto Goñi? No, la verdad, el primero. ¿Y qué? ¿Practicás en los entrenamientos? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, ahora, este semestre, Mauricio, la verdad que me dio la confianza, los compañeros también, así que bueno, vi el hueco ahí y me la mandé. ¿En algún momento pensaste tirar el centro o siempre al arco? No, vi que podía pasar y... Y bueno, me tuve confianza. ¿Te da más confianza empezar un torneo sabiendo que arrancás como titular? Sí, bueno, en principio sí. Trataré de hacerlo mejor para mantenerme en ese puesto. ¿Cuánto cambia el ánimo después de una derrota en el debut con Arsenal? No, creo que con Arsenal hicimos un mal partido, no nos salieron las cosas y tratamos de revertirlo hoy. Por suerte se ganó, que era lo importante. ¿Hoy hacen alguna autocrítica o se quedan conformes con el nivel? No, creo que jugamos bien. Independiente es un equipo que toca bien la pelota, lo supimos controlar. Casi que no tuvieron chance, así que nos vamos contentos. Muchas gracias. Gracias. Ahí Ernesto Goñi remarcaba lo que justamente decías vos, lo de que vio el hueco y le pegó al arco. ¿Y por qué decía lo del ruso Rodríguez y lo de Goñi? Porque siempre que se ven estos goles, hay muchos discursos que le atribuyen el error al, sí, arquero. Al arquero. Y para mí también hay que destacar la virtud del lanzador, en este caso siendo zurdo para un perfil diestro, de colocarla ahí a la potencia que iba no, a aparte era un tiro medio esquinado porque estaba justo en el vértice donde se unen las dos líneas del área. Inesperado una para una posición Rodríguez. Bastante complicada. Pero ¿estuviste en la cancha el fin de semana? No pude ir a la cancha por una cuestión de pago de la cuota social. Vamos, che. Cosas que a veces pasan cuando uno es medio pobre. Socio León. Igual esta charla de fútbol viene muy mesurada, para mi gusto. Es feriado, yo quiero empezar a tirar bombas. Entonces, en primer lugar voy a decir que Pellegrino es un entrenador que tiene fama de tranquilo y que ya lo echaron 35 veces y que tiene que dejar de hacer este tipo de boludeces. Lo digo desde el hincha, que yo también me enojé porque nos anularon un gol ridículamente. Ridículo, sí. El gol de Carrillo. No, no el se gol de sabe Carrillo. Qué cobró. Sí, sí, no. Además, el árbitro muy lejos para cobrar la falta que cobró. Y después explotó por una y falta. Claro, y después fue, cancha, una falta que fue falta. Bueno, se desató, salió corriendo, partió una pelota. Estaba qué caliente sé yo. La jugada de Carrillo. De todas maneras, es cierto que el estadio sirve para que te echen porque seguís dando las indicaciones casi... pegado sí, al campo. Pegado, ¿no? Estaba ahí nomás. Los jugadores abajo antes mío, de entrar iban y se acercaban y le preguntaban. ¿Vos estuviste en la cancha, Marco? Sí, sí, estaba ahí, al lado mío estaba Pellegrino y lo que dice Pedro, las características del estadio permiten de que el entrenador esté. Te asomes al lado del sí, árbitro prácticamente, sí. Fachero, Mauricio. Sí. Estampa europea. Muy europeo. Bueno, no muy europeo y me no parece... lo podemos tirar fino en cuanto a la vestimenta. Y yo el programa pasado había elogiado a Independiente. Sigo elogiando a Independiente. No, pero Independiente, creo... no. Es el... ¿Elogiado en cuanto a qué? ¿En cuanto a juego o...? Vamos con lo la pasa que bomba ganó, número 2. Ganó 3-0 y todos Almirón... Todos los equipos que dicen no, que quieren tocar y jugar lindo se van a la B. Pero esto es... Independiente gana 3-0 y Almirón, de un partido a otro, hace 3 cambios. 4 cambios. Yo no entendí lo de Pizano, por cambió ejemplo. Cambió el esquema... Hace para mí el mejor cambios, jugador de Independiente la influencia Pizano. De Montenegro cambió también el esquema porque Independiente es pero un justo equipo Pizano tiene que sacar que era de mejor. La B. Entonces viene La Plata contra un equipo grande. Bueno. Y cambió el esquema. No pongamos títulos que por ahí no. No. Hablando en serio, todos vimos jugar Independiente, muy lindo, la fecha pasada, todo bien. Me gustó la camiseta atrás, de Independiente. No, un pijama. ¿No te gustó? Pijama, boludo. Bueno, se ve que a Pedro tiene algo particular para con Independiente. Sí, Independiente, los odio no visceralmente, pero quiero decir que está bien, todos los vimos jugar bien la fecha pasada de Independiente, pero en defensa era un desastre. Era cuestión de anular los circuitos de juego. Sí, sí, no sí, puede sí, un equipo... como Independiente jugar con 3 jugadores claro acaba de cambiar medio equipo, cambió el entrenador y te pone línea de 3 que claro, defiende en mitad de cancha. Eso es para el Barcelona, maestro. Muchachos, me parece que lo de Estudiantes tácticamente anuló a... Estuvo anuló, correcto, creo. Sí. Fue un partido sí, inteligente, fue un partido sin para mí fue un partido correcto por parte de Estudiantes, un partido en el cual Independiente amenazó con hacer un montón de cosas y no pudo concretar nada. No, me pareció... Creo que estuvo de bien el 1-0. Estudiantes tomó la determinación en el segundo tiempo después de encontrar el gol de Goñi. Había hecho mejor las cosas en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo tomó la determinación de retrasarse y salir de contra. Y bueno, no le salió claramente porque casi no tuvo llegadas de gol en el segundo tiempo. Pero bueno, Independiente tampoco porque lo consiguió anular retrasándose en el campo. Me parece que Estudiantes... tiene que practicar esto de salir de contra porque tiene los jugadores para hacerlo, pero quedó larguísimo el otro día contra Independiente. Correa desapareció del partido una vez que Estudiantes se paró de contra, lo mismo Cerruti. Carrillo básicamente era lo mismo si se ponía a tomar mates con el arquero. Es un arma que tiene que explotar Estudiantes, tiene los jugadores para hacerlo, lo hacen equipos como Gimnasia muy bien, hay muchos espejos que puede mirar. Bueno, hablando de equipos que pueden explotar, me parece que Pedro Troglia aprovecha el potencial, el poco potencial que tiene. Y en Rosario contra Newell, contra uno de los mejores equipos, o mejor dicho, contra uno de los que mejores juegan, no, pero mejor está equipo. Inflado el poco potencial. No, Estudiantes siempre parece que es el equipo rico y Gimnasia nunca tiene nada. ¿Qué onda esto, muchachos? O sea, tiene un buen equipo, tiene un jugador que jugó el Mundial de 2010, Álvaro me Fernández. Gusta pincharle un poquito a Pedro, ¿no? No, pero... Entra al tiro. Entra es como... Entra al tiro. Entra al tiro. Entra al tiro. No, bueno... El que, golazo, el que hizo un golazo fue Barzotini de cabeza. Sí, tremendo. Y vamos a escuchar al defensor de Tripero. No, otra vez. Pasó Osvaldo, un partido ahí está, Osvaldo, muy intenso, con mucha gente en la mitad de la cancha y un planteo inteligente de ustedes, ¿no? Para absorber a Coco, a Maxi. Sí, creo que hicimos el partido que habíamos imaginado. Ellos quizá tenían la tenencia, pero... cuando ingresaba el pase a nuestro terreno, presionábamos bien y bueno, tal es así que no sufrimos mucho. Creo que fue un partido en líneas generales, en opciones, parejo. Al gol lo gritaste con bronca, con alegría, pero también con un poco de bronca, ¿no? Por lo que había pasado con Escoco. No. Grité porque me gusta convertir goles y por eso lo grité así, pero bueno, no por nada en especial. Vamos a ver un Gimnasia que cómo va a jugar en todo el campeonato. Depende de los partidos. Nosotros en La Plata creo que nos hacemos muy fuertes. Y bueno, en canchas como esta, que siempre son difíciles, quizás si le regalás terreno a este equipo, que es un equipazo, te podés sufrir mucho. Aunque son diferentes los planteles, vale el punto porque hacía desde el 2007 que no podían ni siquiera empatar, ¿no? Aquí. Sí, sí, esta cancha es muy complicada, jugar acá en Rosario siempre es difícil. Ellos juegan un muy buen fútbol y bueno, creo que es un punto que nosotros lo valoramos. Pucho, buen regreso, gracias. Gracias, chau. Ahí estábamos hablando recién con Pedro. Hagamos un paréntesis a gimnasia. No, ya va a llegar. Tranquilo. Vamos con gimnasia. Aún no pierden el campeonato. No. Dos empates, un equipo duro. Además, un arranque para gimnasia. Bueno, igual que el torneo pasado, ¿no? Igual que cuando volvió de su torneo en Nacional B. Muy, muy complicado. River, Newell's. ¿Quién más viene ahora? Viene Central, una locura. Muy complicado al inicio del torneo, donde estamos hablando de dos fechas, los equipos están más allá de que juegan amistosos. Menos mal que es el equipo de la presidenta, que es la que pone el dinero para que se sostenga el fútbol, porque si no, ¿qué le ponen? Manchester United, primera fecha, Liverpool, segunda. Y la tercera te tocó un West Ham por las dudas, viste cómo para. La tercera un estudiante. Bueno, igual la cuarta fecha. No, ¿cuándo? La octava es con estudiantes, pero. Sí, viene la Sudamericana, sí, ya, en septiembre. Hay tres partidos seguidos, ¿no? De estudiantes y gimnasia que van a estar, claro. Se van a matar, me parece, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay un solo partido importante. El de campeonato. El campeonato. El que define el pase. El que define el pase de la Sudamericana. Sí. El campeonato hay que ganarlo, sí. Es para la estadística. Se gana en diciembre. Pero claro, no es importante para los puntos en el campeonato. Está bien. Hablando de... Que seguir una campeona debería ser un especial de clásico platense. Cuando estemos en esa racha de partidos. Hacemos un especial de queso Coplatense, no voy a venir. No quiero. Me yo pongo voy muy al lado nervioso. Tripero, ¿eh? Podríamos traer a un hincha tripero. Yo voy al lado tripero. Mano a mano con Pedro Garay. ¿Mano a mano? Sí. ¿Pero a las manos? ¿Se me imagina? ¿Las manos? No, en el ring. Pero chicos, esto es fútbol, desdramaticemos, claro, por favor. Sí, no. Yo tengo el tupé para ponerme del lado de. Se me ocurre rápidamente Matías Reyero o Francisco Colombo. No, Matías Reyero. Claro, o sea, ahí. Dos hinchas, yo prefiero el debate con Matías Reyero. Me parece que. Bueno, lo podemos plantear. Dentro de su poca seriedad, es una persona más centrada. Sí. Francisco Colombo. Pancho está más abocado a Villa San Carlos hoy en día. No, pero además es un poco hincha. Se apasionado, sale de su claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que Gimnasia ha empatado 1-1 Rosario con gol de Osvaldo Basotini. Mientras tanto, el gol de Newell lo había hecho Maxi Rodríguez, ¿no? Rodríguez, sí. Ha sido un lindo partido, entretenido, pero que no pasó del empate. Me parece que el resultado tuvo justo. El gol de Maxi Rodríguez es un pinball. Además, creo que cabecea en contra un jugador de Gimnasia. Una cosa rarísima. Maxi Rodríguez, que ayer lo hablaba con un amigo, a mi humilde parecer, me parece un jugador muy bueno Maxi Rodríguez, pero que nunca es una figura descollante, ¿no? Ah, pues ¿cómo que no? Sí. Para mí no, la figura central hoy de Newell no es Maxi Rodríguez, sino Nacho Escoco, por ejemplo. Siempre por delante de él tiene uno o dos jugadores. Yo te voy a acusar de que, así como al país la agenda se la marca el diario Clarín, a vos te marca la agenda del diario Le. Y no sos capaz de ver que en Rosario lo que significa Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez es como. Sebastián Perón. Yo no hablo de idolatría, yo hablo de engancha. Es un jugador que le ha dado muchísimo. Además de que ha hecho una cantidad de goles infernales, es un jugador que le ha dado muchísimo a Newell's, un cambio de un salto de calidad. Y ahora, evidentemente, está transitando el cierre de su carrera. Sin duda, para mí, como te digo, es un excelente jugador, pero no es tan trascendente como. Tres mundiales, sí. La tapa y del lo diario, discute Nico Salazar. La tapa del diario Le es No Teo Vayas Campeón. ¿Cómo? No Teo Vayas Campeón. No te ganó River, campeón. Che, ganó muy bien. Podría haber hecho 5 goles en el primer tiempo si quería River. La verdad yo no tengo tantas ganas de mirar de River, sí, pero bueno. El debate ayer en la noche, la resaca del domingo de fútbol, era que este River, en formación, reitero, de Marcelo Gallardo, jugaba mejor que el de Ramón Díaz. Por lo hecho... fundamentalmente en el primer tiempo contra Rosario Central. Contra que Gimnasia fue una banda. Que se crea 3 o 4 ocasiones claras. Es el primer tiempo contra Rosario Central. Yo tengo una teoría sobre el fútbol argentino. Nada más. Que la voy a explicar en relación a River. Me mira, Nico, tiene miedo de lo que voy a decir. Yo escucho. Me voy a dedicar a escuchar. A ver. A mí me da la sensación de que en el fútbol argentino, por esto de que nosotros, por ejemplo, termina la fecha y hablamos y los diarios tienen que salir todos los días, se saca una conclusión de cada partido y de cada minuto de juego. El partido pasado de River fue un desastre. Sí, tuvo 15 minutos, creo, más o menos, y después fue malo, sí. No llegó al arco. Metió el gol y empezó a tirar pisadita y cañito intrascendente. No es un equipo que se devoró a Gimnasia. Gimnasia es un equipo muy duro de enfrentar para cualquier equipo del fútbol argentino. Un equipo que sabe lo que quiere, un equipo muy sólido que viene trabajado hace mucho tiempo con un gran entrenador. Pero River no hizo nada. Y ahora juega un tiempo bien y de golpe River es... no te vayas, campeón. ¿Qué pasa, claro, muchachos? No confundamos. Es verdad lo que decís, Pedro. Van dos partidos. Exacto. Vamos a esperar para sacar conclusiones. Sí, el primer tiempo esto fue no es muy lo que decía bueno. Yo lo dije, era la discusión que se planteaba a los medios. No, el primer no tiempo lo pensaba yo. Recuerdo lo del partido de Gimnasia. El primer tiro al arco de River Plate de Teo es el minuto 35, que ni siquiera va al arco. Sí, sí. Va afuera. No, River hizo un buen primer tiempo contra Rosario Central. A ver, entendamos las cosas también. Sí, o sea, hoy por hoy cualquier equipo le puede jugar de igual manera al otro, pero... hay algunos estadios que son más difíciles que otros, sin duda. Me parece que el estadio de River es un estadio complicado. Y tiene buen equipo, River, buen que, equipo, no, se, que sí. No se entienda mal. Seguro. Se esto de la transición es como que yo te diga que yo hago la transición con T. Gutiérrez. Muchachos, transición las bolas. Tiene un super equipo, River. Sí. cambió el entrenador, 2-3 jugadores, nada más. Bueno, hay que ver qué pasa con Balanta. Yo hago una pregunta por ahí un poquito capciosa y quiero que me la respondan ustedes. No quiero que malinterpreten, no quiero que acá estoy jugando de bostero, no. Lo hago desde el consentimiento de periodista deportivo. ¿Fue penal el de Chiarini? ¿Aniel? Si me dicen que no, me levanto del estudio y me voy. No. Dale. Chau, buen día. Bueno, no, igual, para mí es un choque. Nos queda poco tiempo realmente. Sí, queda poco tiempo. Si les parece, después de criticar al equipo que es... Hablemos sobre la hora, como ganó Boca. Dale. Claro, hablemos sobre la hora, como ganó Boca 1-0. Y digamos eso nada más, que Boca ganó 1-0 con gol de Gigliotti. Listo. Boca, yo creo que en este triunfo va a encontrar el despegue. Y si no, se va a ir Bianchi y va a venir Sabela, ¿no, Nicolás Salazar? No, lo de Sabela no, yo la verdad que no. Primero que es una pantomima lo que han dicho. Y segundo que no quisiera que venga Sabela porque lo vamos a manchar. El avión manchar del próximo entrenador de Boca viene de Lanús, ¿no? De los mellizos. Quiero creer que sí. Sí, que en diciembre. Pero ¿cómo se lo sacas a Lanús? En diciembre, pero tendría que ser en diciembre. Me parece que un par de billetes tiene para jugar a Carlos Bianchi. Tendría que ser de temporada. Que viene trastabillando. Sí, yo creo que Bianchi lo van a aguantar. Aunque algunos dicen que va a aguantar hasta la cuarta, quinta fecha nada más. Si no se dan algunos resultados. Bueno, yo ya ganó. A mí hay una cosa que me irrita mucho. Yo lo respeto muchísimo a Carlos Bianchi. Me ha dado un montón de cosas. A mí como hincha Boca hablo, ¿no? No a mí en particular. Hasta le tengo mucho aprecio. Pero me parece que ya, es lo que hablábamos otra vez, Pedro. Ya está. Ayer Boca ganó y cuando él habló, cuando lo entrevistaron luego del partido, dijo lo mismo que cuando Boca empató o cuando Boca perdió. No, creo que Boca es un partido correcto, creo que jugamos bien, no jugamos a nada. Quiero, Carlos, por quiero favor. Que nos vayamos. Sigue sosteniendo el jugamos bien. Jugamos, eso y Orión declara y dice, no jugamos bien, hay que ser realista. ¿Y la respuesta, escucharon la respuesta de Bianchi a eso? Orión puede declarar lo que quiera. Lo que dice Orión está allá y lo mío acá. No, Bianchi, no es así. Bueno, poco autocrítica. Para mí es poco autocrítica, sí. Quiero que nos vayamos con una apreciación que he realizado respecto a Nicolás Salazar y a lo que dijo recién. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi para Nicolás Salazar era Jesús porque Dios era Román Riquelme. Sin dudas. Pero Román Riquelme hoy está en Argentinos Juniors y mucho tiene que ver el señor Carlos Bianchi en que hoy el ídolo tatuado en su piel de Nicolás Salazar no esté con la camiseta que Nicolás Salazar viste todos los fines de semana. Entonces, por eso, como le pasa a muchos hinchas de Boca, Nicolás Salazar empieza a preparar la guillotina de Carlos Bianchi desde los estudios de Desayuno de Campeones. Respeto... Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Respeto lo que decís, pero no, muchas cosas no comparto. Es cierto que hay parte de bronca por eso, pero la guillotina no, jamás la guillotina nunca. Creo que se tiene que ir cuando quiera porque se lo merece, pero me parece que el momento está al caer. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Escucharon al final, ¿no? ¿Queda grabado? Sí. Okay. Me parece que no tenemos más tiempo. ¿Qué hora es? A ver, vamos a mirar el reloj. Son las 12 en las 5. ¿Vamos a comer algo? Vamos a comer algo. Pedro Garay, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Nicolás Salazar. Marco Vera. Nos vemos el próximo lunes. En los controles estuvo el señor Fernando Gómez. Hoy la ausente es Costanza Nicoletti. Esto fue Desayuno de Campeones. Lo dejamos con el tema de la banda del día, que es Guerra de Almohadas. ¿Y el tema se llama? 1993, exacto. Si no me equivoco.